La Zona Cero. Y la verdad es que no sé por dónde empezar, pero yo creo que para un día así como este, yo creo que con naturaleza, y donde hoy hay algo yermo, cubierto de hielo, como dice la Antártida, bueno, no quiere decir que esté yermo, hay vida, evidentemente, fíjate en las investigaciones de las que hemos hablado aquí del lago Vostok en tantas ocasiones y que son fascinantes y que nos hablan básicamente de un mundo debajo de la Antártida, pero es bonito saber que hace tiempo, hace mucho tiempo, pero aquello fue un absoluto vergel. Bueno, también lo fue el Sahara, así que imagínate, ¿no? Pero no, choca más incluso en esto, ¿no? Mucho porque más todavía, porque aquí estamos hablando de todo un continente, ¿no? Del sexto continente, y por lo tanto la superficie es mucho mayor, ni más ni menos que 14.000 millones de kilómetros cuadrados, que ahí se dice poco, ¿no? Y se dice rápido, es algo inmenso, que siempre, claro, hemos pensado que era así, porque desde que tenemos conciencia, memoria, y desde que el sapiens es sapiens, pues siempre ha estado así, ¿no? De esa manera, plagada de hielos, inhóspito y, por supuesto, pues preservado por todos los países para que nadie, y esperemos que así siga, nadie lo explote de forma interesada. Pero sí se hacen investigaciones, sí hay ciertos grupos internacionales que quieren investigar lo que es, bueno, pues prospecciones petrolíferas o incluso de otros minerales, de gases, y que puede generar en el futuro pues toda una guerra por ese continente, y de hecho ya se están dando como pequeños navajazos traperos. Pero lo que sí llama mucho la atención es cuando se habla de ese otro pasado que tuvo la Antártida, o la Antártica, como también ahora lo suelen poner en distintos sitios. Lo que pasa es que a mí me sigue gustando llamarlo siempre la Antártida, que es la forma más clásica, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Pues parece difícil de creer que la Antártida en su época, en la época de esplendor, y estamos hablando de la época de los dinosaurios, vamos a resumir en esos 100 millones de años, pues era un auténtico vergel, eran bosques, había sus lagos, era una temperatura cálida, evidentemente no tenía nada que ver las estaciones que ahora mismo tenemos y padecemos con las que había en aquella época, y lo que en principio era una sospecha se está convirtiendo en una evidencia, y la evidencia es que tenía bosques frondosos, donde había prácticamente todo tipo de animales correteando por sus laderas. Uno de los que primero empezó a tener la conciencia de que aquello no era hielo, y eso que le costó la vida precisamente averiguarlo, fue Robert Scott, aquel que intenta llegar el primero en una carrera desesperada y frenética con Roald Amundsen, y al final Amundsen es el que llega pues 35 días antes que Robert Scott. Bueno, pues Robert Scott, cuando ya regresa, cuando ya se da cuenta que su aventura está perdida, a principios de 1912, se tropieza con una planta fosilizada en el glaciar Bidmore, a una latitud de 82 grados sur. Acordaros que el polo sur geográfico, está en el 90 grados sur y 0 grados oeste, o sea que estaría muy cerca del polo sur geográfico. Encuentra una planta fosilizada que es una evidencia a un pasado subtropical del que ahora pues prácticamente no se conoce nada por los 3 kilómetros como mínimo de hielo que tiene muchas de las capas y de las zonas geográficas de la Antártida. Claro, aquello que encontró Robert Scott, que no dejó de ser una anécdota junto con sus pertenencias, su diario, en fin, multitud de cosas que hizo que su expedición fuera trágica, pero sin embargo en este caso sí fue interesante por lo que se aportó y por lo que descubrió. Y algo que con el tiempo se ha ido corroborando con más hallazgos. Por ejemplo, la profesora James Francis de la Universidad de Leeds en Inglaterra también ha encontrado algunas de estas plantas fósiles en esa zona. Y lo que ella consiguió cuando atravesó la cordillera transantártica, no muy lejos donde Scott hizo su hallazgo, eran ni más ni menos, pues eso, frágiles hojas y ramas fosilizadas, pero que también evidenciaban que hubo un territorio en aquella época, ya estamos hablando de esos 100 millones de años, pues lleno de vegetación, de sus ríos, de sus lagos y de sus animales. Pero, y esto es lo curioso, además de esos 100 millones de años, ya sabéis que ha pasado la Tierra por distintas etapas de glaciación y por distintas etapas de calor, pero lo que comenta es la profesora James Francis es que estos fósiles probaron la existencia de restos de hayas hace unos 3 a 5 millones de años. 3 a 5 millones de años, tan solo. comparado con los 100 millones que estamos comentando antes, porque serían las últimas plantas que vivieron en el continente antes de que quedara completamente helado. O sea, que se ve que durante distintas etapas sí que pasó por distintos periodos, y eso lo sabemos por las distintas glaciaciones que ha habido en el planeta Tierra, pero por lo menos hasta esos 3 a 5 millones de años todavía había una vegetación, no tan frondosa como hace 100 años, pero sí lo suficiente como para que quedara determinada planta o una verdadera flora subtropical en tiempos no tan remotos. Y una de esas plantas es el ginkgo, una planta que es un fósil viviente, el ginkgo, porque todavía existe, pero se sabe que también en aquella época se existía. Y otra de las conclusiones a las que llegan, no solo esta profesora, sino gente como Thomas Rea del Museo Victoria en Australia, es que había animales. ¿Y qué tipo de animales? Dinosaurios. Pero no los dinosaurios que nosotros podemos ahora concebir, los clásicos de las películas, sino que esos dinosaurios, si vivían allí, teniendo en cuenta las condiciones, no tanto climáticas, porque era un clima tropical, pero en esa zona, os podéis imaginar que hay 6 meses prácticamente de oscuridad y 6 meses de luz. Entonces, ¿cómo se adapta un animal en general y un dinosaurio en particular a esas condiciones de luz? Entonces, la pregunta era, ¿migraban los dinosaurios, por ejemplo, cuando se producía el invierno, o estaban adaptados a vivir en la oscuridad de los bosques durante esa temporada? Y la conclusión que llega este investigador es ni más ni menos que sí que se adaptaban. Es decir, que para Rich, el único esqueleto completo que se ha encontrado, por ejemplo, de un dinosaurio, que es el Lolinasaura, El Lolinasaura. Para un dinosaurio no es tan mal el nombre. Hay uno que se llama Pepe. Pues, un Loleilo. Pero alguno. Pero bueno, no creáis que es el dinosaurio clásico, ¿eh? Estaríamos hablando de un ser muy parecido a un pequeño canguro. Aproximadamente, o sea, eso sí, con bípedo, con grandes trancos traseros y con un gran rabo. Sin entrar en detalles. Ya empezamos. Y comentan que efectivamente estos dinosaurios polares tenían visión nocturna y estaban adaptados a vivir en la oscuridad invernal. O sea, que no se marchaban. En el contexto que lo has dicho, para que la gente no piense más, es sinónimo de cola. Sí, sí. De la cola. Si hablamos de un dinosaurio, ¿a qué nos podemos referir? Y más encima es una... Yo lo que he dicho para que alguno siga pensando mal, ¿eh? Con toda la intención del mundo. ¿Cómo sois? Fíjate. Bueno, sí. Comenta. Sí. No, simplemente estaba pensando en ese lugar que siempre se ha considerado pues como la última frontera de la exploración. Uh-huh. Es decir, los grandes exploradores en esa época gloriosa, ¿no?, que va prácticamente desde finales del 19 hasta prácticamente que Shackleton fallece en la Antártida, también en la isla de San Pedro, muy cerca de la Antártida, en el año 1920. Es una historia un día para contar, ¿verdad? Si es que es apasionante. Shackleton, tanto Falcon Scott como también Amundsen, por ejemplo, cualquiera de ellos, quizás el que más mérito se ha llevado, que fue Amundsen, es el que menos hizo, ¿no? Porque lo que te cuentan las crónicas es que poco menos que tenía mucha prisa por llegar al Polo Sur, poner la bandera noruega y darse la vuelta, y para eso utilizó algo que él sabía manejar muy bien, que eran precisamente los perros que rechazaban los británicos. Sin embargo, lo que comentaba Jesús al comienzo de esta información, el hecho de que Falcon Scott, siendo consciente de que había llegado ya 35 días más tarde, de que el propio Amundsen le había dejado allí una tienda de campaña con una carta en la que reflejaba que ya había estado allí, imagínate la mala idea de este señor, ¿no?, al encontrarse con aquello que, bueno, el trasfondo era pues que se demostrara que efectivamente había logrado llegar a este lugar. Pues a pesar de eso, Falcon Scott, en la vuelta, siendo consciente de que ya no tenía ninguna posibilidad de vivir, él todavía, siguiendo ese, pues yo me imagino que carácter glorioso, grande, altruista de los capitanes de la Real Marina Británica, pues fue recogiendo lo que comentaba Jesús, ¿no? Todo lo que fue encontrando en el camino, fueran pequeñas especies de líquenes o pequeñas piedras que pudieran dar a entender que el pasado de la Antártida era mucho más desconocido de lo que pensábamos, este hombre lo hizo, ¿no? Y se quedó, fíjate, ironías de la vida, ¿no?, a 17 kilómetros del lugar del que se podía haber salvado, ¿no? Pero yendo a esto, lo que sí me llamaba la atención era el hecho de que cuando Jesús planteó esta noticia, que yo creo que es de esos lugares a los que atendemos muy poco, pero que es de los que más se va a hablar en el futuro, precisamente por eso, ¿no?, porque es donde están esas bases internacionales, porque dentro de muy poquito tiempo se van a romper los acuerdos de, por llamarlo de alguna forma, no invasión de la Antártida, porque las guerras del futuro seguramente no van a ser ni el petróleo, ni el oro, ni los minerales riquísimos que se encuentran en la Antártida, sino que van a ser el agua. Estamos hablando de la reserva de agua más grande, de agua dulce más grande del planeta. Y Y eso es lo que ya muchos están viendo, que en el momento en el que esos acuerdos se rompan, ahí va a haber mucha gente que ya está ahí colocada de avanzadilla, vístase como laboratorios de experimentos científicos, o como queramos llamarlo, esperando su momento para ocupar esa tierra y, bueno, pues reclamarla como querían hacer en su momento los británicos a principios del siglo XX para ellos. Pues bien, en este tipo de investigaciones que se estaban realizando, precisamente a raíz de la información que comentaba Jesús, estuve mirando en el archivo particular de cada uno, ¿no? Tenemos ahí las noticias que, como comentaba Manuel en otra ocasión, vamos pues recortando. Y había una noticia del año 2009 que da pena porque pasó sin pena ni gloria, ¿no? Había un grupo de científicos multidisciplinares que, bueno, pues fijaros de qué países venían, ¿no? Desde Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Alemania, Japón, Estados Unidos, gente que se había unido para seguir lo que 50 años atrás habían dejado unos rusos que habían detectado pues una serie, por llamarlo de alguna forma, de valles y picos de montañas debajo de esa espesura de hielo que en algunas ocasiones llega a alcanzar hasta los 3 kilómetros. Pues bien, cuando en el 2009 se continúan esas prospecciones de este hielo milenario, uno de ellos, el geofísico del British Antarctic Survey, Fausto Ferraccioli, manifiesta que lo más sorprendente es que han encontrado una cordillera, pero una cordillera además muy parecida a las cordilleras europeas, es decir, cordillera joven. Lo que quiere decir esto es que la piedra de que conforma estas cordilleras no ha sido erosionada, por lo tanto la conformación del hielo ha sido especial y misteriosamente, por llamarlo de alguna forma, rápida. Lo que te daría a entender que la posibilidad, no de que hace 5 millones o 35 millones o 100 millones de años, sino en una época más reciente, ahí hubiera habido vida, puede ser muy real. Piensa que estos exploradores de principios de siglo iban allí convencidos de que era el único lugar de la Tierra en la que no había restos humanos. En cualquier selva, en cualquier desierto, siempre había yacimientos, siempre había restos de culturas que habían desaparecido. En la Antártida no, porque nunca habían habitado humanos. Y sin embargo, humanos u otras especies, parece ser que sí, y que esa congelación de este continente, pues vete tú a saber si no ha sido un poco más reciente de lo que pensamos. Después, Lorenzo, nos vas a contar alguno de los contenidos de la revista de este mes de febrero, de la que eres el director, Enigmas. Ya sabéis que entre los que participéis hoy en la tertulia escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es se sortean dos suscripciones a la revista que dirige Lorenzo Fernández, y en la que antes o después todos tenemos de vez en cuando algún artículo. También nos están escribiendo oyentes a nuestra dirección, al Facebook, preguntando muchos por el título de esa canción que hemos puesto al comienzo, en el comentario inicial, tras los Goya. Es A mis brazos, de Tulsa, del grupo español Tulsa. A mis brazos, la letra, eso sí, y la canción original es el grandísimo Nick Cave. Hablando de grandísimos, uno de los grandes, y siguiendo con esta información, Jesús Graham Hancock, sobre el que tantas veces hemos hablado en este programa, tenía una teoría que no es que se refiriera a esto que nos estás comentando, pero que para explicar la existencia hace 10.000 años de una cultura madre, él situaba la Antártida en unas condiciones muy distintas a las que tiene en la actualidad, entonces, hace 10.000 años, ¿no? Sí, es verdad. Graham Hancock y otros investigadores heterodoxos se basan en distintas pruebas, siempre entre comillas, como son viejas tradiciones y como son mapas cartográficos. Por ejemplo, el Piri Reis. Ya sabes que el Piri Reis, dentro de los muchos enigmas que se pueden apreciar en este mapa de 1513, es ni más ni menos que la cordillera de los Andes y además todo el perfil de la Antártida, pero sin hielos. ¿Qué quiere decir? Que si es una cartografía aérea, como se ha barajado, en fin, y conociendo las latitudes y las longitudes de una forma precisa, lo cual también era improbable, porque eso solo se llegó a ese conocimiento absoluto a partir del siglo XVIII. Si este mapa refleja lo que parece que refleja, ¿qué quiere decir? Que el que hizo aquel mapa, y en concreto la Antártida, lo hizo conociendo primero que había un continente más allá de Sudamérica, un continente que oficialmente es descubierto en 1818 y que se pisa por primera vez en 1821, y estamos hablando de un mapa de 1513, y luego... Justo mientras estabas diciendo esto, pero justo, ¿sí?, al mismo tiempo nos llega una carta de Pablo Aguado que te estaba preguntando justo sobre eso. O sea, le estás respondiendo... Pero para que sepa el oyente, entonces, que no te he pasado la pregunta. No, justo eso mismo que tú nos estás comentando. Y entonces, dentro de los enigmas, además de que quede reflejado ese continente de la Antártida, es que está sin hielos. Con lo cual, quiere decir que además, ya digo, de tener una cartografía perfecta, ¿no?, donde esas latitudes y longitudes se dominaban a la perfección, donde tenía que hacer una cartografía aérea para reflejar con esa precisión, porque luego determinadas islas y determinados perfiles, como la tierra de la Reina Maud, luego se sabe que corresponden tal como queda reflejado en el Piri Reis, se tuvo que haber hecho en una época que no había hielos. ¿Cuándo no había hielos? Hombre, según esto que acaba de comentar, la última etapa sería de esos 3 a 5 millones de años. Pero es que el mapa de Peary Reis, haciendo referencia a la teoría de Graham Hancock, se hubiera hecho en una época que él oscila entre los 11 y 12 mil años. Que es una época, como veis, siempre muy emblemática de la desaparición del continente de la Atlántida, del resurgimiento, por una parte, de algunas culturas y de la desaparición de otras. Pero culturas que no han dejado luego su huella. De hecho, uno de los libros de Graham Hancock, de La huella de los dioses, precisamente para decir eso, que los dioses iban dejando sus huellas en este tipo de evidencias o de opars. Y él dice que en aquella época, por supuesto, la climatología era distinta, que el eje de la Tierra era también diferente y que hubo una gran civilización. Esa gran civilización estaba asentada no tanto en medio del Atlántico, sino lo que era la Antártida. Y esa civilización es la que luego generó otro tipo de culturas que florecieron tanto en el Valle del Indo, como en Sumer, como en Egipto. Pero el epicentro estaría ahí. Y que, precisamente por esa glaciación y ese deshielo que se produjo hace esos 12.000 años, pues todo quedó inundado, parte de la Tierra se generó un clima tropical y parte de la otra parte de la Tierra se generó unos hielos permanentes de los que ahora hacemos gala. Pero esos mapas, ese mapa en concreto, estaría ni más ni menos hecho, confeccionado, antes de que eso se produjera. ¿Y quién lo tuvo que hacer? Pues una cultura que tuviera ese tipo de conocimientos. Así que de una forma muy genérica es lo que intenta desarrollar Graham Hancock y, por supuesto, pues denigrado por los investigadores ortodoxos que consideran que no se puede hablar de ninguna cultura en esa zona y, con lo que comentaba Lorenzo también, y ninguna ciudad subterránea que podamos encontrar allí. Lo que dice Graham Hancock y otros es que si algún día eso se derritiera, una de las cosas que nos podemos encontrar es ni más ni menos que auténticas ciudades o civilizaciones perdidas dentro de ese hielo de esos 3 kilómetros, 5 kilómetros de espesor que tiene actualmente. Será verdad, no será verdad, pero bueno, no deja de ser una hipótesis bastante fascinante. Una nueva información. Manuel Carmellán, hablamos del cerebro, de la máquina más perfecta que existe en el mundo. El cerebro humano. Siempre fascinante. Y nuevas investigaciones sobre sus características, sobre su función como órgano social, sobre su diferenciación ya no como órgano inteligente, sino precisamente como eso, como órgano emocional y social, ¿no? Sí, un planteamiento un poco distinto el que expresaba esta semana el doctor Manuel Martín Loeche, responsable de la sección de neurociencia cognitiva del Centro Místico, del Centro Mixto Universidad Complutense, Instituto de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humano. Y él afirmaba que la especie humana no destaca por su inteligencia, sino por la facultad innata, inconsciente y automática de ser sensible a las emociones y a las reacciones de los demás. Siempre se habla de que el cerebro humano es como el culmen de la creación, el órgano más perfecto por nuestra capacidad para construir herramientas, para el volumen, evidentemente el volumen del cerebro humano también es mayor que el de otras especies, pero según las últimas investigaciones, lo que nos diferencia de las demás especies vivas, de las demás especies animales, no es exactamente nuestra inteligencia. Cada vez se estudia más la inteligencia de otros animales, de otros mamíferos, los delfines, por ejemplo, algunos primates, sino esta característica de que el cerebro humano es un órgano social. A partir de los 7 meses de edad, los bebés ya tienen la capacidad de detectar la información que saben otras personas sin que nadie les haya enseñado que cada persona es diferente. Y las investigaciones de Martín Loeches apuntan a que el ser humano, si se diferencia en algo nuestro cerebro del de otras especies, es que estamos especializados en detectar el contenido de la mente de otras personas e interactuar con ese contenido. Lo que además nos hace vulnerables. Y luego dice una cosa que la que yo no estoy totalmente de acuerdo. Él mantiene que hasta las personas más frías y más maquinales siempre tienen las emociones funcionando. Nunca se es insensible porque es sensible a otras emociones. Puesto que esto sea un planteamiento general para la especie humana y para el cerebro humano en general, pero en el mundo de la investigación criminal sabemos que existe esa anomalía dentro del comportamiento humano, que son los psicópatas, las psicopatías, que aunque han generado tanta literatura y tantas películas y tantas novelas, no son más inteligentes que nadie. Un psicópata no es necesariamente más inteligente que nadie, no es ni menos inteligente tampoco. Lo único que caracteriza a esos psicokiller, a los psicópatas, es la ausencia de empatía con las víctimas, absoluta y total. La ausencia de emociones, la falta de emociones. De ponerse en el lugar de lo que es, de la persona o del entorno de contra quien está haciendo. Exactamente, eso, ¿no? Porque cualquiera, hasta los criminales cuando, más cuando no hay cuando no hay sentimiento de culpa, entonces puedes cometer el pecado, digamos. Quizá eso es lo que los hace tan audaces, que esa falta de empatía, de sentimientos con la víctima, les permite hacer cosas que otras personas jamás siquiera soñarían. Jamás no, al revés, lo que ellos hacen es que se emocionan cuando realmente ejercitan esa fantasía que tienen, ¿no?, en ese momento en su mente. No estoy seguro de que sea una emoción. A veces es casi una pulsión, o en muchos casos, de hecho hay muchos estudios en Estados Unidos, todo el programa VICAP del FBI, que muchos de estos asesinos en serie, psicópatas, porque existen otro tipo de asesinos en serie que no tienen una psicopatía, casi convierten el crimen en un acto sexual, en un sustitutivo de la experiencia sexual. Hay casos, la bestia de Rostov, Chikatilo, hay muchos otros que tienen problemas de para mantener unas relaciones sexuales normales y terminan sustituyendo esas relaciones sexuales con ese acto de poder, de dominio, que viene siendo, a fin de cuentas, el asesinato. En esos casos, desde luego, el órgano, el cerebro de estas personas sería, ahora más que nunca, una auténtica anomalía biológica. Lorenzo, antes de pasar, y luego iremos con una breve ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, hablamos de un niño, de vez en cuando presentamos investigaciones, estudios y también testimonios o experiencias. En esta ocasión es un niño que dice haber visto nada más y nada menos que a Jesucristo. Sí, lo que pasa es que también conviene destacar que es un niño que tiene 3 años. Es decir, que no sabe ni quién es Jesucristo, salvo que se lo digan. Yo sobre todo lo que pido a nuestros oyentes es que no partan de un apriorismo. Es decir, que no partan que esta información, el protagonista, puede ser más causa de psiquiatría que de otra cosa. Porque realmente, por un lado vemos que hay una experiencia bastante peculiar, por otro lado vemos que hay una parte de negocio bastante importante por parte del padre de esta criatura, pero la historia no deja de ser, bueno, pues curiosa, sobre todo porque vemos que los últimos días, últimas semanas, se ha puesto de nuevo el asunto de las experiencias cercanas a la muerte de moda a raíz de la película Más allá de la vida de Clint Eastwood. ¿La habéis visto? Yo sí. ¿Qué tal? Bien. Sí, yo también. A mí me gustó. A mí me encantó. A mí no me gustó. No. Me parece una película muy de Clint Eastwood, muy bien hecha, muy buena fotografía. Pues si es muy de Clint Eastwood, es una genialidad. No, pero me refiero. No, por supuesto. A ver, partamos de una idea. Hombre, el final es un poquito pastelero. Si hablamos de Mystic River o de Million Dollar Baby, por ejemplo, son dos películas gigantescas, sí, enormes, de Oscar. En este caso es una película facilona. A mí no me gusta. Hombre, no vamos a decir el final porque si no, en fin, me imagino que habrá muchos oyentes que quieran verla. Pero en fin, por lo que sí veo, es una película que no deja indiferente a nadie. Es decir, a mí no me ha gustado nada, me parece que el tratamiento que dan del tema es muy liviano y el final, pues, acelerado e incomprensible. La puesta en escena, la fotografía, magnífica. Matt Damon, exactamente igual, hace un papel clave. El comienzo, eso sí se puede contar, ¿no?, porque el comienzo lo va a ver, sí, todo, claro, el mundo, claro. Esa escena del tsunami, la recreación de un tsunami, yo creo que no se ha hecho nada igual en la historia del cine. Es una cosa fascinante, pero a mí no me ha gustado. Está. Con todo el derecho, de que no pase nada. Pero en fin, lo que está claro es que sea Clint Eastwood, por aclarar un poco, ¿no?, de qué va la película, la lucha interna que intenta transmitir de una persona que tiene la capacidad de mediunidad, la capacidad de ver a los muertos, tal y como entendemos realmente. Como un sufrimiento para esa persona, claro, ¿no? La soledad. Es que tú imagínate lo que implicaría. Es que no lo he visto, ¿eh? Por eso estoy preguntando. Decir, imagínate lo que sería, si realmente alguien tiene la capacidad de ver a los muertos, imagínate la angustia, la soledad, la impotencia, la frustración, tener que convivir con eso. Bueno, nos acordamos todos del niño de Sexto Sentido, claro, ejemplo, pero era una chorrada. Ninguno, el planteamiento filosófico de Sexto Sentido, me refiero. ¿Ninguno de vosotros ha conocido a nadie, a alguna persona, tanto española como del extranjero, que tenga esa capacidad de ver? O sea, es una pregunta mal formulada. Yo he conocido muchas personas que afirman tener esa capacidad. No, pero ahora, alguien que tenga, en serio. Que claro, ¿cómo no, sabemos que una no persona hay tiene nadie esa capacidad? En el mundo es el que pueda problema. Tener esa capacidad. Lo siento, no creo que exista nadie. no crees que exista, bien, pero es que no, estoy seguro que no existe nadie. O sea, eso es una afirmación no falseable. No podemos demostrar ni que una persona tenga esa capacidad ni que no la tenga. No, sí te puedo demostrar que no la tiene. ¿Cómo? Pues, es decir, porque no hay una sola prueba que nadie haya presentado jamás de que se tenga esa. Bien, esa afirmación te la podría aceptar, pero ¿cómo puedes tú demostrar que yo no sé tocar el piano? Porque te conozco, macho. Ahí me dejas sin argumentos. Ese es el problema de la ciencia. A veces, para que una afirmación sea planteable, o sea, pueda someterse a unos protocolos científicos, a unos científicos, tiene que ser falseable, tiene que ser rebatible. Quizás aquí también la pregunta es, porque lo que sí estoy seguro es que todos habéis conocido a alguien que ha dicho que en un momento determinado ha tenido una experiencia de este tipo. Pero vamos a dejar de un lado el aspecto más científico de este tipo de experiencia, y vayámonos a lo que la gente que asegura haberla vivido ha tenido, porque es posiblemente que sea tan valorable como el que dice que tiene esas visiones de fallecidos. Sin embargo, aquí vemos que hay unos patrones comunes, hay unas características, hay algo que hace que toda este cúmulo de testigos en diferentes partes del planeta, con diferentes credos, con diferentes experiencias, prácticamente vivan lo mismo. En este caso, en el caso del niño de 3 años, vuelvo a repetir, Manuel, no me mires así que te estoy viendo venir. Vale. Vamos a dejar de un lado la ciencia, porque entiendo que hay algo más. No, eso sí que no hay nada más que la ciencia. Claro que no. Bueno, o sea, todo se puede estudiar desde la ciencia, bien, todo. Bien. Tenemos que abrir la mente. Hasta lo espiritual. No, sí, pero... Sí. El problema es que a veces han acotado mucho lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Eso sí que es un problema. Bueno, es una chorrada de los de siempre. Ya. O sea, la ciencia lo es todo. O sea, quiere decir, la ciencia puede enfrentarse a cualquier aspecto de la naturaleza y reconocer sus limitaciones. La ciencia es un señor que se llamaba Enrique Vila, que se pasó toda su vida investigando. Un doctor reconocidísimo investigando este tipo de experiencias y llegando a la conclusión de que efectivamente, independientemente de que la ciencia podía explicar algunos de los fenómenos que se producían en este tipo de sucesos, hay otra parte que no era explicable. Pero por ahora, Lorenzo, o sea, no es que no lo ha hecho todavía. No ha llegado todavía. Y como no se pudo saber la circunferencia de la Tierra hasta que se supo o no se supo. Los fenómenos paranormales son paranormales porque todavía no tienen explicación. En un futuro seguramente la tendrá. Claro, pero no existe lo inexplicable. Existe lo inexplicado, que es distinto. Hay que cambiar ese chip. No existe lo inexplicable. Simplemente existe lo inexplicado, lo que todavía no hemos explicado y estamos en ello. Pero el planteamiento creo que tiene que ser a través de lo... Es que si no nos encontramos con la eterna dicotomía entre el camino de la razón y el camino del corazón, entre la experiencia personal, la experiencia mística, que eso puede tenerlo cualquiera, existen formas para tener experiencias místicas, pero las experiencias místicas no las puedes compartir. Las experiencias científicas, el trabajo científico, sí se puede compartir porque es falseable, rebatible, repetible. Y son dos formas de llegar a la verdad. Una es individual, es personal, y la otra es la colectiva, la que se puede compartir. Cuéntanos el caso del niño, si al final nos emociona. Sí, porque esto sí que es lo verdaderamente inexplicable, ¿no? Lo que le está pasando a este pobre chaval, que se está viendo absolutamente acosado por los medios de su país, de Estados Unidos, y especialmente también por los medios de toda Latinoamérica, ¿no? La noticia nos viene a decir que, bueno, pues que se está produciendo una auténtica conmoción con el suceso que ha tenido como protagonista a un chaval de 4 años ahora, 3 años tenía cuando sufrió una operación de urgencia. Él se encontraba pues con una apendicitis ya prácticamente en una fase crónica, tuvo que ser, como os digo, operado de urgencia. Y bueno, pues en principio la operación salió bien, es decir, no hubo nada extraño en ese proceso. Lo cierto es que unos meses después el muchacho empieza a hablar con su padre y empieza a expresarse, según decía el padre, de una forma extraña. Es decir, él utilizaba un lenguaje que aparentemente no debía de estar al alcance de un niño de esa edad. E incluso le llegó a decir que durante la operación él pudo observar cómo había mucha gente en la sala donde le estaban operando. Él vio al médico, él incluso en la parte de fuera, es decir, en la sala de espera, el niño estoy hablando, llegó a ver incluso a su padre orando, rezando por su hijo. Y él dice, pensemos, posteriormente vais a comprender un poquitín mejor la información porque hay una raíz de creencias bastante fuerte, ¿no? Este niño asegura que va al cielo, que ve a Jesús, que llega a hablar con él, que Jesús, incluso viendo el momento de sorpresa, de desconcierto que tiene ese niño de 3 años que está siendo operado, que se encuentra en un entorno pues absolutamente bello, pero absolutamente ajeno a su vida natural, normal, como es el cielo, pues dice que incluso Jesús habla con un grupo de ángeles, le dice que le canten, él empieza a tranquilizarse. Y, bueno, pues vuelve a la vida, es decir, tiene esa experiencia cercana a la muerte, a pesar de que la operación no es complicada, pero él tiene esa experiencia, vuelve y a los 3 meses se la acaba contando al padre. El padre en un principio no le hace más caso del que debe de hacerle, pero el hijo sigue insistiendo y llega un momento en el que este niño, que se llama Colton Burpo, da una información que eso sí ya les deja un poquitín tocados, ¿no?, a ambos padres. Y es que dice que durante la experiencia él pudo ver a una niña muy pequeñita que al verlo en el cielo iba corriendo hacia él y le daba un abrazo de una forma muy cariñosa, como si lo conociera de toda la vida. Y le dijo que era su hermana, su hermanita pequeña. Pues bien, cuando esto se lo comentan los padres efectivamente le dicen que en el año 1998 la madre de Colton estaba a punto de dar a luz, pero ese nacimiento no se pudo llevar a cabo de la forma que debería de haber sido, porque la niña falleció justo un poquito antes de nacer. Y esto era un dato que el niño no conocía. Entre otras cosas porque, como os digo, esto fue en el 98, el niño nació años después y cuando le sucede esto, pues tenía 3 años. La cuestión es que el reportaje que refleja esta información ha sido retransmitido a través de varias cadenas, entre ellas la norteamericana ABC, donde el niño ha asegurado textualmente que salió de su cuerpo, miró hacia abajo y pudo ver, como os decía, a ese doctor trabajando sobre su propio cuerpo. Decía también, te vi a ti, papá, también te vi a ti, mamá, tú estabas solo en un cuarto pequeñito orando. Pues bien, este señor, el padre, ha escrito un libro, que es quizás la parte más inexplicable de toda esta historia, independientemente pues, del suceso que ha protagonizado este niño. Ha escrito un libro que se llama Heaven is for Real, el cielo es real, que para que os hagáis una idea, está escrito por el reverendo Todd Burpo, ya habéis adivinado que es el padre de este niño, y hoy en día está ni más ni menos que en el número 1 de la lista de bestsellers del New York Times, y en la posición número 9 de bestseller de Amazon. Es decir, está siendo un libro de un éxito absolutamente brutal a un nivel internacional. El niño, pues imaginaros, ¿no?, ya está teniendo ofertas, los padres, ofertas para que el niño pues participe en una serie de programas, en fin, los despropósitos que se producen cuando alguien tiene una experiencia de este tipo, pero lo cierto es que hay suficientes elementos extraños dentro de la experiencia, quizás haría falta más tiempo para desarrollarlos, pero lo cierto es que sí hay unos elementos pues que llevan a pensar que este niño algo le pasó en ese trance de operación, pues que no están del todo explicados. Pero que es más una experiencia cercana a la muerte que un caso de lo que entendemos como visión de fallecidos. Exactamente, mismo, ¿no? Es más una experiencia cercana a la muerte. Es decir, de hecho es que las características, por ejemplo, él posteriormente refleja pues que tiene una experiencia como de salir del cuerpo, de sentirse flotando, pues de ver debajo de él, pues eso, ¿no?, la gente que está trabajando sobre su cuerpo en esa operación, después de hacer incluso mención a una luz muy brillante que ve al final de una cierta oscuridad. Es decir, es que estamos ante algo que miles de personas han reflejado en el mundo entero y que se conoce como ECM, experiencia cercana a la muerte. Vamos con los correos de nuestros oyentes, sus consultas en rosa.vientos@ondacero.es. Nos ha escrito Ramón, dice que ha leído en un periódico estadounidense que al parecer el exoplaneta Zarmina es habitable, pero que para los europeos no existe. ¿Cómo? Yo creo entender a lo que se refiere. Se refiere que hay un estudio o un análisis de la información sobre Zarmina efectuado por científicos europeos que contradice un poco, matiza los datos de los científicos norteamericanos, pero no quiere decir que exista para unos y no exista para otros y que unos lo vean y otros no lo vean. Yo creo que es eso, ¿no? Aunque los científicos europeos de Zurich, creo que eran, que efectuaron ese informe, no lo han publicado en revistas científicas, y el descubrimiento de Zarmina, con todas las características que tiene, este planeta, el 10-6-581G, Zarmina, sí que publicaron su estudio en revistas científicas. No, y lo que se ha hecho también es que es un planeta, pues, condiciones características especiales, sí es muy parecido a lo que podría ser una super Tierra. Estamos hablando de un volumen 4 o 5 veces mayor que la Tierra, con unas condiciones un poquitín... No, pero muy similares a la Tierra, básicamente. Pero diría que sea habitable. Está en la llamada zona habitable. La zona habitable, efectivamente. Tiene posibilidades de ser habitable, pero que también tiene una serie de características. El hecho de que no tenga día y noche genera un problema en los rayos solares que hace la vida bastante complicada, pero sí puede mantener agua. Lo que hace es que hemos encontrado algo muy parecido a nuestro planeta tan poquito después de empezar a investigar, que cuando llevo mucho tiempo investigando, ¿cuántos no habrá todavía más parecidos a nuestro? Es un poquito la moraleja de... Bueno, pues también mira, cuando esté habitable allí habrá que ir a habitarlo. Y cuando sea el día San Valentín, hacer regalos, Bruno. O como decía Nick Cave, del que hemos hablado, decía, no hay mejor droga para la creación que el insomnio. Entonces hay que irse a la cara oculta de Zarmina. O a la Antártida también puede ser, ¿no? Bueno, pues Julia es profesora de español para extranjeros y dice que aprovecha los podcasts de La Rosa de los Vientos para sus alumnos. Dice así, a la vez que aprenden español, pues también escuchan cosas interesantes. Y nos quiere hacer una consulta porque dice que un día vio en el cielo hace unos años, dice que no encuentra explicación, sería a las 5:30 de la tarde, bajaba por un coche, o sea, con el coche, por la carretera conocida como el Infanzonín en Gijón. Dice, es una pequeña carretera local a cuyos lados hay chalés, bueno, zona residencial, y vio por la ventanilla del coche en el cielo una figura geométrica, un rectángulo muy grande, apaisado, de color amarillo claro, que bajaba girando sobre sí mismo como si fuera muy pesado, justo encima de una fábrica. Dice, era de un tamaño muy grande, pero no es capaz de calcularlo. Buscó por internet algo similar, naves, datos, luces que pudiera comparar y no encontró nada. Dice que era un rectángulo plano completamente, que bajaba girando sobre sí mismo muy rápido y daba la sensación de que tenía un peso exagerado. Y desapareció en la fábrica como por arte de magia. Si tenéis alguna explicación lógica o casos similares o algo que la podáis comentar. Pues la verdad es que no, a mí me recuerda, sin ironizar con el asunto, desde luego, pero me recuerda un poco a cuando los malos de Superman, recordáis, que los metían en un cristal también de esa forma y se perdían el universo. Es una cosa parecida, ¿no? Da la sensación, pero sí, en fin. Sí, hay casos, hay poquitos. Yo recuerdo algunos casos en la casuística andaluza de paralelepípedos de formas geométricas. Benacazón, por ejemplo, de los Benacazón. Pero muy poquitos, la verdad es que hay muy poquitos. Y como una explicación natural, la verdad es que no se me ocurre así a bote pronto. Nada, además no corresponde a ninguno de los tipos de ovnis. Y fíjate que hay hasta 15 o 16 tipos diferentes de ovnis, ¿no? Que si los discoidales, que si es el cigarro puro, que si los triangulares, que si... Al de cerca es un rectángulo. Rayos globulares, no corresponde a nada de lo que más o menos se sabe. Un poco la pista es eso, un rectángulo que va girando sobre sí mismo, es como si se hubiera caído una puerta de algún sitio y hubiera caído, se hubiera desplomado al suelo y caería de esa manera, dando vueltas sobre sí mismo. Chatarra espacial, a lo mejor. Pero vamos, fuera de ahí. Lo dice que desaparece en la fábrica. Sí, bueno, por haber desaparecido su campo de visión, claro. Pero lo que me llama la atención es que tendría que encontrarse lo suficientemente cerca o ser lo suficientemente grande o rotar lo suficientemente despacio como para que ella pudiese apreciar con nitidez la forma, esa forma geométrica, porque en el caso del chatarra espacial o de los restos, estos aerolitos que podrían bloques de hielo que caían de los aviones, este tipo de cosas, es imposible apreciar una forma geométrica. Lo más probable es que la sensación que te dé es la de una traza o la de algo circular por la misma erosión. La verdad es que es una historia muy curiosa, a mí me llama mucho la atención. ¿Qué hay de cierto en ese trabajo que afirma que el cerebro humano tiene la capacidad potencial de leer el futuro? Bueno, está un poco en relación con lo que estamos diciendo antes. Yo creo que el ser humano y sobre todo el cerebro tiene capacidades que la ciencia muchas veces ni siquiera sospecha. Y que hay gente que tiene un don. Y ese don, un poco aplicando lo de la película, ¿no?, de Más allá de la vida, ese don para muchos es una maldición. Pero que no me cabe ninguna duda que el cerebro bien desarrollado, y hay técnicas para eso, pero hay gente que lo tiene casi de manera genética, le da unas posibilidades que no tiene otra gente. Y esas posibilidades no solo es vislumbrar cosas del futuro, y eso sí está demostrado, es decir, gente que se ha adelantado a acontecimientos futuros, sino pues la posibilidad de la telepatía, de la clarividencia, en fin, todo lo que estudia la parapsicología. Y eso forma parte de las potencialidades que tiene el cerebro humano. Que trabaja mucho más que ese 10% que nos han dicho. Eso sí que es una leyenda urbana. El cerebro humano, bien desarrollado, llega no al 100%, pero casi casi. Vamos a escuchar las noticias, nos vamos a poner tanto de la actualidad y después continuamos en la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, Jesús Callejo y Manuel Carballal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. 2 y 6 minutos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en La Tertulia con muchas más informaciones y muchos más temas que teníamos con Manuel Carballal, con Jesús Callejo y con Lorenzo Fernández. Jesús, vamos a empezar a abrir aquí un hueco relacionado con las investigaciones vinculadas al pasado. En esta ocasión, al pasado y al futuro, o al presente. El presente que nos presenta Google Earth, una herramienta que ha servido para que un arqueólogo encuentre nada más y nada menos que 2.000 yacimientos arqueológicos. Sí, así es. Para ser preciso, 1977. Ah, bueno. Fíjate. Es que soy un exagerado. Eres un exagerado, te gusta redondear las cosas. Y de esos 1977, 1082 corresponden a tumbas de piedra talladas en forma de lágrima, que es un típico enterramiento del pasado que se hacía en Arabia Saudita. Porque allí es donde han descubierto estos yacimientos sin moverse de casa. Esta es la gran herramienta que tiene Google Earth y otras tecnologías también un poco para andar por casa. Por eso digo que la noticia es doble en el sentido de, por una parte, esos descubrimientos por parte de un arqueólogo australiano que ha conseguido localizar esos casi 2.000 nuevos yacimientos en torno a Arabia Saudí, pero sin necesidad de ir ahí, sin necesidad de pedir licencias políticas, diplomáticas, sin costes de desplazamiento, sin tener que jugarse la vida para comprobar in situ que aquello es cierto. Es verdad que todavía falta la comprobación empírica, lógicamente tendría luego que ir a algún equipo de arqueólogos, lo cual va a ser posiblemente más difícil, pero que tú desde casa, con una buena herramienta, el Google Earth, y sobre todo pues las informaciones que da el Google Earth, porque decir Google Earth es una herramienta, no es el satélite en sí. En este caso se han apoyado en las imágenes que ofrece el satélite Spot 5, que permite ver detalles incluso de 2,5 metros de resolución. O sea, perfecta la historia. El Spot es el satélite para la observación de zonas terrestres desarrollado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales, el Estudio Espacial Francés, en colaboración con Bélgica y con Suecia, y que se lanzó pues no hace demasiado tiempo, fue en el año 2002, en mayo del 2002, y a partir de ahí pues está enviando imágenes de todo tipo. Es una ayuda tremenda, es decir, no tiene nada que ver con un satélite militar, es un satélite civil, pero los ámbitos de aplicación es tanto en la defensa como en la agricultura como en la cartografía. Y ha servido para que estas imágenes canalizadas a través del Google Earth, pues este investigador de la Universidad de Australia Oriental, David Kennedy se llama, pues haya escaneado unos 1.240 kilómetros cuadrados gracias al software satelital de Google. Y a partir de ahí, esos 1.240 kilómetros cuadrados, pues ha descubierto estos casi 2.000 yacimientos arqueológicos de muy distinta factura, de muy distinto tipo. O sea, en lo que ha visto, ha detectado, es construcciones que en su momento fueron habitadas por humanos y que luego fueron enterradas por distintas cosas, o bien por erosión, o porque se abandonaron, o bien por seísmos, o lo que fuera. Es decir, luego faltaría que alguien se acercara a esos lugares, ya digo, y comprobara in situ. Pero claro, ya digo que las expectativas que abre este hallazgo arqueológico es inmenso, porque a raíz de esto se pueden hacer también más hallazgos en otros países de difícil acceso. Ya no te digo, por ejemplo, las fotografías satelitales del Monte Ararat, donde todavía sigue la polémica si está o no está el Arca de Noé. Bueno, pues muchas de esos descubrimientos es gracias a este tipo de fotografías satelitales, sobre todo de aviones militares norteamericanos. Pero ahora mismo las posibilidades que tenemos son infinitas para detectar esto. Yo de hecho os comenté la anécdota cuando estuve en Malta en este verano pasado, pues me fui a un lugar in situ porque yo había visto una foto de Google Earth donde aparecía como una especie de diana en la península de Aura, que está en la parte norte de la isla de Malta. Y eso te había llamado la atención y acudiste. Claro, y fui allí. Es que es una herramienta que... Claro, y efectivamente es cierto que a ras de suelo no ves esos círculos concéntricos, pero evidentemente estaban ahí. Es decir, yo veía esos círculos. Lo que pasa es que era erosión desde mi punto de vista natural. Pero claro, si tú ves la fotografía, de natural no tiene nada, porque los círculos son totalmente concéntricos y además justo con un epicentro que había como una pequeña laguna, un pequeño charco. No llegaba ni siquiera a laguna. Bueno, pues efectivamente eso lo comprobé. Pero cantidad de cosas de estas que podríamos ir descubriendo a medida que vaya pasando el tiempo y sobre todo que esta tecnología se vaya haciendo más sofisticada, porque mediante móviles con GPS se logró identificar no hace demasiado tiempo una ciudad mesoamericana. O sea, fíjate, en Mesoamérica, en fin, todas las culturas que hay en tanto en México como, si nos vamos más al sur, en Perú, en Chile, se podría hacer un rastreo tremendo. Entonces, pues digo que la noticia no es tanto que se haya descubierto estos yacimientos arqueológicos, que posiblemente sea pues nada, un dato anecdótico porque nadie va a ir allí para hacer esa prospección. Pero sí la posibilidad de que en ciertos sitios donde luego se obtengan los permisos necesarios, tú puedas ir con la seguridad de que no tienes que llevar luego un detector de metales, por ejemplo, como se hacía antes, sino que sabes las coordenadas exactas donde puedes excavar. Incluso la forma geométrica que puede tener ese yacimiento arqueológico. ¿Sabes? A lo mejor es un círculo, es un paralelepípedo donde hubo asentamiento humano. Incluso se puede detectar también la zona en función de pequeñas muestras que se obtengan de cerámica. En uno de estos lugares fue un amigo de David Kennedy, de este científico de la Universidad de Australia Oriental, y comprobó efectivamente que uno de los lugares señalados por él sí que hubo presencia humana y que estaba totalmente abandonado, pues en una de las zonas desérticas que tenía Arabia Saudita. Así que esa es, para mí, lo positivo de todo esto. La herramienta que nos está suministrando ahora mismo este satélite, el satélite Spot, y en general pues todo lo que tenga que ver con Google Earth a la hora de determinar pues eso, zonas propicias para la agricultura o para cartografiar terrenos con una precisión casi milimétrica. ¿Qué puede suponer una revolución tecnológica para los arqueólogos? Lo está suponiendo ya. Es decir, un arqueólogo, ahora mismo, la arqueología moderna, si tú no dispones de esta tecnología, es como que estás ya un poco en la prehistoria. Es decir, ahora mismo un buen arqueólogo, sabiendo que esto funciona, es decir, que es comprobable, pienso que debería tener esta información casi como el que lee un periódico diario nada más levantarse y nada más desayunar. Es decir, vamos a rastrear una zona que a él le pueda interesar a estos niveles. Es decir, las fotografías, voy a decir, son públicas, es decir, tienen un coste, pero es que es un coste mínimo para la cantidad de información que te dan. Entonces, como cada vez hay más fotografías satelitales de este tipo de satélites civiles, como el Spot, en fin, como toda la tecnología del Centro Nacional de Estudios Espaciales Franceses, ya no te estoy hablando de la NASA, en fin, que también tiene otro tipo de fotografías, pero mucho más restringidas a ciertos ámbitos, es que con un pequeño coste tú puedes acceder a estas fotografías y señalar directamente, incluso con previo pago, que te señale el satélite una zona concreta para que se escanee, para que se haga un rastreo fotográfico y luego te las pasen. Y a partir de ahí, tú puedes hacer todo tipo de indagaciones y hacer una expedición específica para ir a una zona concreta donde sabes que como mínimo vas a encontrar un yacimiento arqueológico más o menos explotado, más o menos saqueado, pero vas a encontrar un yacimiento arqueológico que te lo han dado esas coordenadas. Entonces, esto para mí me parece que es la nueva arqueología y además una arqueología inteligente. Es decir, una arqueología donde con el mínimo gasto vas a obtener el máximo rendimiento. ¿Os acordáis de la historia aquella de las moscas del Sáhara? Sí, es verdad. Sí, los geoglifos, ¿no? Que salían desde el aire. Porque nunca se volvió a... No, yo no. Solo conozco las fotografías que fueron... Comentaron que era una broma, yo también, porque fueron luego a investigar aquello y ya no estaban. Entonces daba la sensación de que era no una campaña viral, porque por la época todavía no estaban muy de moda. Porque yo hablé con uno de los pilotos, habían sido pilotos, como casi todos los pilotos españoles, que se formaron en el Ejército del Aire, los pilotos de cierta edad, quiero decir, que se formaron como... en el Ejército del Aire y que luego pasaron a la vida civil, pilotos de Iberia, de Aviaco, de estas compañías. Yo había llegado a hablar con uno de los que había facilitado las fotografías que publicó en su día, JJ Benítez, y no me pareció una broma. Hablaban de varios pilotos que habían fotografiado. Claro, eso puede ser cualquier cosa, porque son fotografías que se fotografiaron, que era verdad. Claro, eso es y los que hemos sobrevolado el Sahara en varias ocasiones, pues puedes fotografiar muchas cosas desde arriba, que luego pueden ser sistemas de regadío, que pueden ser restos de construcciones, pero me llama la atención que no se volviese a sacar ese tema y que ahora con la tecnología que te ofrece Google Earth nadie se haya puesto a buscar esas formaciones. No, pues es cuestión de hacerlo porque es fascinante. No, claro, pues es curioso, ¿no? A raíz de eso, y además ahora Lorenzo, perdona, porque comentarás cosas de esas, es lo que dijimos no hace demasiado tiempo, de esas fotografías satelitales donde se veían grandes figuras como la cabeza de un cóndor, ni más ni menos que las inmediaciones del lago Titicaca. O sea, esas cosas son sorprendentes. Si realmente eso es una creación humana, es decir, y además se hablaba de miles de hectáreas para generar esa cabeza con ese ojo, que por cierto el ojo era una pequeña laguna, ¿no? Una laguna que servía luego para el regadío. Es decir, si eso es así, la cantidad de información que nos va a dar este tipo de cosas son sorprendentes, pero no tanto a nivel de arqueológico de yacimientos de hace 500, 600 años, sino posiblemente de épocas pues tan lejanas que nos adentraríamos en ese tipo de civilizaciones desconocidas que han quedado borradas por distintos cataclismos, sobre todo por sismos, o sencillamente porque la selva ha devorado ese territorio, pero que gracias a esto, y sobre todo con la fotografía infrarroja, es decir, que tú puedas penetrar esas capas de selva, pues te puede dar descubrimientos increíbles a nivel, por ejemplo, de geoglifos, como estás comentando tú, Manuel. Ahora vamos a hablar de geoglifos y otras cosas, porque en el número de enigmas, Lorenzo Fernández, de este mes, en la revista de la que eres director y que es aquí la de cabecera, habláis de muchos temas relacionados con el pasado que ahora nos sirven para vincularlo a una de las informaciones que nos traes, que tiene que ver también sobre el pasado y con geoglifos. Es que se me han visto las ganas, ¿no?, de hablar de los geoglifos. Sí, sí, sí. No de enigmas, sino de los geoglifos. Bueno, y da más cosas. Sí, hombre, sí. O del enigma de los geoglifos. El enigma, ¿no?, que yo creo es importante, ¿no? Lo que estaba comentando Jesús precisamente ha ayudado a descubrir ciertos geoglifos de los que vamos a hablar ahora un poco más adelante. Y lo de las moscas que hablabais del Sahara, nosotros sí las buscamos. Y de hecho están ahí. Se pueden apreciar a través de Google Earth. Están ahí. De hecho, pues ahí ya puedes incluso derivarte a diferentes foros donde hay pues multitud de explicaciones, ¿no? Desde, al igual que ocurría en la zona de Arica con esos grandes geoglifos que hay en las faldas de la montaña reseca de ese desierto de Atacama, pues que te dicen que era poco menos que para indicar a las caravanas de mercaderes, una orientación de hacia dónde se encontraba el mar. Es decir, explicaciones hay varias, pero efectivamente a través de Google Earth se pueden ver estas moscas del Sáhara gigantescas, como tantas muchas otras cosas. Cuando, ¿no?, si dices gigantescas, ¿hay algún tamaño que se va? Porque no, claro, los pilotos no tenían, no eran capaces de calcular el Vamos tamaño. Vamos a ver, Manuel, tener... aquí la cuestión es la altura a la que se ha tomado la fotografía. Con eso te puedes hacer una idea. En este caso estamos hablando no la altura de lo del Titicaca, que en este caso eran 120.000 hectáreas lo que tenía ese supuesto cóndor, pero sí estamos hablando de una altura de casi un kilómetro. Por lo tanto, si tú ya puedes apreciar una estructura geométrica parecida a una mosca, que es como han sido conocidas, con una cierta nitidez, es que eso tiene que ser muy grande. Las fotografías, por ejemplo, de Spot, de estos yacimientos arqueológicos que se han descubierto en Arabia Saudí, este satélite, el Spot, está a unos 820 kilómetros de altura. Estamos hablando de un satélite. Claro, no de un avión. Una fotografía a esa distancia depende más de la lente. Claro. Claro, tú, es decir, no depende tanto de la distancia. Tú con un teleobjetivo de 300 milímetros a gran distancia pues puedes hacer una foto muy nítida. No, aquí en este caso lo que te quiero decir es que a partir del kilómetro más o menos, según el medidor de Google Earth, es cuando tú empiezas a apreciar que hay algo. No que la fotografía evidentemente haya sido tomada en esa altura, pero efectivamente te da la sensación de un tamaño bastante importante. ¿Y está ubicado en qué país está? Porque el Sahara es inmenso. Bueno, estaría toda África. Aproximadamente, por centrarlo un poquitín, estaría hacia el sudoeste de Marruecos. Aproximadamente. No relativamente muy lejos del mar. De hecho, a una cierta altura tú ya aprecias que la franja azul está relativamente cerca. ¿Qué estás pensando? ¿Irte a buscarlo o qué? Oye, pues te estoy viendo, la mirada afilada del explorador. Te daba sensación. Y... pues vete o ahora o después de la revolución que llega en 15 días. Sí. Porque las moscas no han volado, ¿no? Todavía siguen ahí. Bueno, pues en fin, ya que me preguntabas por enigmas, pues te cuento lo que este mes metemos en portada. Ya una de nuestras oyentes hace ya una semana nos preguntó que si íbamos a hablar de Tiahuanaco, ¿no?, a raíz del viaje que habíamos hecho, pues tanto Juanjo Revenga como yo, en esa serie que hemos estado grabando, América en 3D. Pues bien, Tiahuanaco este mes lo traemos a portada precisamente pues por lo que ha salido anteriormente en la tertulia, ¿no? Esa fecha que parece ser clave en determinados momentos puntuales del pasado, como son los 11, 12, 15 mil años, ¿no? En este caso, pues tanto Juanjo como yo nos hemos pateado Tiahuanaco, hemos tomado el pulso a cómo se encuentra hoy en día. Os puedo decir que sigue siendo ese lugar fascinante que ha sido siempre, pero te llama, sí, poderosamente la atención el hecho de que prácticamente está vacío. Es decir, allí no hay visitantes, hay una garita en la que hay un guardia de seguridad que, bueno, te intenta explicar un poquitín lo que es aquello, un cartel enorme que te remite a los 4.000, 4.500 años de antigüedad que puede tener esa fantástica ciudad, pero poco más. Pensar, bueno, pues hay una frase que a mí me gusta especialmente, que la dejó escrita otro de nuestros personajes de cabecera, ¿no?, que es Percy Harrison Fawcett, que va a salir también un poquito más adelante, ¿no? Y él dijo lo siguiente: Tiahuanaco fue construida como Sacsayhuamán y gran parte del Cuzco por una raza que manipulaba rocas ciclópeas y que las esculpía para ajustar tan perfectamente que es imposible introducir una hoja de un cuchillo entre sus junturas. Doy fe, yo lo he hecho y es imposible. Y continuaba Fawcett diciendo: contemplando estas ruinas, no es difícil creer en la tradición que relata que fueron levantadas por gigantes. Bien sabéis que la historia de Tiahuanaco nos viene a contar que en un pasado muy remoto, cuando el dios Viracocha lanza ese uno Pachacuti, ese diluvio universal que aparece reflejado en tantas y tantas culturas del pasado y que tantas veces aparece aquí en la tertulia, pues Tiahuanaco entonces estaba habitada por gigantes, una raza de gigantes, y también por el ser humano. Parece ser que el Viracocha le dijo: ser humano, pórtate bien. El hombre, como siempre, no lo hizo y le mandó este diluvio. Cuando bajaron las aguas, allí quedó, según los mitos, el lago Titicaca por un lado y por otro lado la gran ciudad de Tiahuanaco, madre de todas las culturas de los Andes. Pues bien, nosotros en este reportaje pues hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de la investigación que se realizó hace unos años sobre los estratos, por ejemplo, del lago Titicaca, comprobando que en aquel momento, hace aproximadamente 4,000 y pico años, que es cuando se sitúa la ciudad de Tiahuanaco, la ciudad ya estaba bastante alejada, considerándose como se ha considerado siempre una ciudad portuaria. A lo que voy, analizando el número de kilómetros que hay hoy en día desde Tiahuanaco hasta el lago, y habiendo sido considerada ciudad portuaria, tendríamos que remontarnos a 12 o 15.000 años de antigüedad. Si tú hablas con los aymaras, con los urus, con la gente que puebla esta zona del altiplano boliviano y peruano, te dicen que no 4.000 ni 15.000, se van a 35.000 años de antigüedad, es lo que reflejan sus mitos. Y allí tienes la posibilidad, pues de, por ejemplo, pues encontrarte con cosas tan sumamente llamativas como es ese templo que medio me descubrió aquí mi buen amigo Jesús Callejo, que es el Calasaya. Cuando uno entra en el Calasaya, te encuentras en un cuadrilátero metido por debajo del nivel del suelo. Las paredes están llenas de cabezas clavas. Cada una de ellas, cada cabeza representa a un ser diferente, como si estuvieran representando razas que venían, vete a saber de dónde, de qué partes del mundo. Algunas de ellas con rasgos homínidos, otras que yo estoy convencido de que si más de un exopolítico la cogiera, diría que son esos grises, esos enanos macrocéfalos tan conocidos como alienígenas, ¿no? Es decir, es un lugar absolutamente fascinante. Si vas a la Capana también, que es la única pirámide de las siete que había supuestamente en esta ciudad, que fue habitada por 40.000 personas, pues te das cuenta de la monumentalidad de sus muros, de sus diseños, de su tamaño. Las piedras magnéticas que hay en la parte superior son otro de los grandes enigmas, pero desde luego cuando te plantas delante de los dos grandes monolitos, el monolito Bennett y el monolito Ponce, de 7 metros cada uno, te das cuenta de que más que venidos del pasado, parece que vienen del futuro. Son unos seres de cuatro dedos, en cada mano, una estructura absolutamente hecha en un solo bloque, con unas representaciones que están muy alejadas de lo que en teoría debía de ser ese habitante del altiplano del año 4500 a.C. Y también metemos una segunda parte en este reportaje de portada que le ha hecho mi queridísimo compañero Oscar Herradón, que es algo muy desconocido, y es esa expedición fallida que hubo al altiplano, que quisieron hacer los nazis al altiplano precisamente buscando esa raza ancestral, ¿no? Esa base que debía de argumentar lo que ellos con lo que ellos querían cimentar, ni más ni menos que el raíz de los mil años, ¿no? Esta es parte de la portada, pero en fin, pues ya sabes que metemos otras muchas cosas, lluvias de extrañas, las entrevistas con los exorcistas de los que nos hablaste. Uy, y ya nos lo contaste hace unas semanas aquí. Eso es de las cosas que más me ha divertido, dentro de que es un tema ciertamente sórdido, pero estamos hablando, qué morbosillo, ¿eh? Es que Silvia, estamos hablando de tres exorcistas reconocidos, tres miembros de la Iglesia, que te hablan de las experiencias que han tenido en ese ataque prácticamente diario, en ese combate contra el demonio. Uno de ellos, Pedro Cayón, que fue precisamente al que tuvimos la oportunidad de escuchar hace unas semanas, y estuvo al lado del gran exorcista del Vicariato de Roma, el exorcista más importante de la cristiandad, el padre Gabriel Amorth, y él atendió a los posesos en compañía de Amorth. Es, pues eso, ¿no? Hemos titulado así, tres exorcistas contra el demonio. Y las imágenes de las criaturas animales más insólitas del mundo también, entre otras muchas cosas. Sí, bueno, es un poco un poco variado también. Las piedras del Valle de la Muerte de California. Eso es un reportaje fotográfico que, en fin... Y seguramente en poquito tiempo otra de las informaciones que nos traes, porque permanentemente vamos haciendo alusión a descubrimientos, y esta semana además lo vamos a hacer con también escuchando las voces de algunos protagonistas. Sí, sí, esto casi es un especial geoglifos, ¿no? Sí. Ya que tenemos la herramienta de Google Earth que comentaba Jesús. Pues bueno, no quisiera dejar pasar brevemente una noticia que, como la del pingüino, ¿recuerdas al pingüino, Bruno? Sí. ¿Te acuerdas del pingüino, no? Lo que me costó hablar del pingüino prehistórico. Bueno, pues en este caso es algo parecido, porque me acuerdo. Que tiene una importancia capital, ¿no? Y es el hecho de que un grupo de científicos japoneses de la Universidad de Yamagata, liderado por Masato Sakai, han descubierto en la costa sur del Perú, pues ni más ni menos que dos nuevos geoglifos en la célebre Pampa de San José de Socos, en la Pampa del Valle del Ingenio, en Nazca. ¿Por qué es importante? Pues bien, este equipo ya en 2006 habían descubierto pues un centenar de geoglifos en formas de líneas rectas, muy rectas y además muy largas, y también de algunas formaciones triangulares. Pero es que en este caso no se trata de eso, se trata de lo que aparentemente es una cabeza humana en la que se distinguen dos ojos, la boca, la oreja derecha incluso, y un animal que todavía no se ha interpretado cuál es. Hay uno de los especialistas, Yoichi Watanabe, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Yamagata, que ha dicho, con respecto a esta figura, sobre todo la humana, que ha aparecido, que es poco usual encontrar geoglifos de partes humanas vivientes, menos aún en el sitio donde se han localizado dos diseños, que está aproximadamente a unos 10 kilómetros de las célebres líneas de Nazca. Pensemos que en Nazca o en Palpa solo tenemos, a día de hoy, figuras antropomorfas como esa tan extraña que es conocida como el astronauta, que saluda a los cielos de aquel que está mirándolo, y también en Palpa tenemos diferentes representaciones antropomorfas, pero que distaría mucho de una representación, por decirlo de alguna forma, parecida a las humanas. Pues bien, si nos vamos a la selva, una antigüedad muy parecida, 1500, 2000 años de antigüedad, recordamos que hace 3-4 semanas ya hablamos que en el año 2009, en enero de 2010, se descubrieron más de 260 geoglifos en mitad de la selva que se estaba talando, es decir, esa deforestación salvaje que se está realizando por parte de los madereros y de otra gente, pues que tienen los papeles legales para hacerlo, si es que hay legalidad en ello, pues están talando el Amazonas, y a raíz de eso están apareciendo una serie de formaciones de un tamaño gigantesco. 260 fueron anunciadas en el año 2010, enero. Pues bien, en enero de 2011 ya recordamos que no solo eran formaciones, en este caso, geométricas, sino que incluso los propios investigadores que a pie de terreno estaban excavando en el lugar habían llegado a la conclusión de que había restos de ciudades, y lo que parecía más importante, estamos hablando de una posible civilización que se quedó absolutamente atrapada por esa densa vegetación del Amazonas, al punto de que no se ha vuelto a saber nada hasta el día de hoy. Es una de esas noticias que seguramente van a cambiar muchas conciencias y sobre todo el texto de muchos libros en demasiadas universidades que se niegan a admitir que hasta la llegada de los portugueses en el siglo XV y XVI, allí no había nadie salvo tribus de no contactados, como por ejemplo la que hablamos ya la semana pasada, que se había descubierto a raíz de esa grabación de la BBC junto a la Fundación Nacional del Indio, FUNAI. Pues bien, en este caso prometimos en su momento que íbamos a hacer un seguimiento. De hecho, nuestros oyentes mostraron mucho interés a través de los Facebook de Enigmas y de La Rosa de los Vientos. Decían que las fotos de Google Earth había que ampliarlas mucho, que no se veía muy bien. Bueno, pues ya esta noche hemos colgado las fotografías hechas por el equipo de investigación que está allí, a pie de terreno. Hay 4 fotografías que son un adelanto. Pero además hemos tenido una oportunidad increíble, y es hablar con una persona que yo estoy convencido de que va a pasar a la historia. Esto es una entrevista que le hemos hecho mi compañero Diego Cortijo, uno de nuestros colaboradores en Enigmas, y yo hace unos días, hace prácticamente una semana. Se llama Martti Parsinen, es director del Instituto Finlandés de Estudios Iberoamericanos, y como os digo, es una de las pocas personas que está trabajando sobre el terreno este fascinante. Es apasionante esto, A mí me tiene apasionado. Director del Instituto Finlandés. Bueno, esa fue la primera pregunta que le hice. Ahora vamos a escuchar. De estudios iberoamericanos, es una cosa. Pero fíjate, él es un apasionado, es científico. En la zona en la que están apareciendo esto sería aproximadamente el sureste de Brasil, noroeste de Bolivia, la zona del Xingu, donde una caterva de buscadores de tesoros, cazarrecompensas, gente durante toda la historia, incluso Percy Harrison Fawcett, buscaron la ciudad perdida, o las ciudades perdidas, o la gran civilización perdida. Eso tú que te acabas de preguntar, pues yo también me lo pregunté. Es decir, bueno, pues la pregunta primera obligada casi es que lleva un finlandés a estudiar un lugar tan lejano, tan alejado de su tierra como este. Y nos respondía de la forma que sigue. Nadie se pone de acuerdo en la antigüedad de esta ciudad, aunque las últimas investigaciones llegan a datarla con hasta 12 o 15 mil años de antigüedad, con una cultura súper avanzada de la que vivieron todos los pueblos andinos. Bueno, este era nuestro querido compañero Juan José Revenga, que nos estaba hablando precisamente de Tiahuanaco. Era una de las grandes incógnitas que hay sobre esta ciudad, ¿no? Y es precisamente su antigüedad. En este caso vamos a Martti Parsinen, que es, como os digo, este finlandés. Bueno, pues que le preguntamos que cómo se había metido en algo como esto, ¿no? Estamos hablando de un señor que dirige, vuelvo a repetir, el Instituto Finlandés de Estudios Iberoamericanos, que parece algo como muy contradictorio. Y esto es lo que nos contestaba. Para mí, Paititi no es mito, es una cosa real. Pero el Dorado sí es mito. Paititi era una área ocupada por los incas. Creo que Paititi empieza justo donde hemos encontrado las piedras. cerca de Riberalta y fue hacia Brasil. Pero hay tanta documentación de Paititi y en mismos textos quipus se mencionan esta área y hemos encontrado restos incas de allá. Entonces para mí no es mito. Por lo menos tenemos esta fortaleza que puede ser parte de Paititi que hemos encontrado cerca de Riberalta y también algunos cronistas hablan otra fortaleza y también que después de conquista hubo un refugio inca allá, pero no hemos encontrado todavía dónde. Todos los españoles y portugueses que intentaban ir allá fueron liquidados. Que... Fíjate lo que he dicho. Este es el motivo por el que este hombre decide ir a investigar, meterse en la selva, buscar lo que ahora mismo ha encontrado. Y es la creencia de algo pues que para muchos, para gran parte del sector científico, es un mito, que es Paititi. No, él lo considera absolutamente real. De hecho, fijaros lo que decía, muy cerca, estos geoglifos no serían, pues, y esa fortaleza que también se ha encontrado en Ribera Alta, no sería ni más ni menos que la antesala del conocido como Gran Reino de Paititi, al que él le da una veracidad absoluta. Como científico que es, habéis visto, matiza, el dorado sí es mito, Paititi no, es lo que se está buscando. Y estoy convencido de que si a día de hoy alguien puede llegar a encontrar este antaño mito, para mí absoluta realidad, que es la gran ciudad, la ciudad más grande perdida que puede haber en la selva, ciudad Z, como queramos llamarlo, ese es Martti Parsinen, con el trabajo que está desarrollando y que seguramente le daremos un seguimiento y nos va a dar muchas alegrías. Y que habla perfectamente castellano, se nota que, bueno, que ese trabajo que está realizando en ese lugar del mundo, ahí entre Bolivia y Brasil, bueno, pues que sorprende a un finlandés. Es que son ya, como lo hemos oído, ¿no? Son muchos años. Él, date cuenta que lleva trabajando con Denise Shang, que es la arqueóloga brasileña, que más tiempo también, junto con Ansu Ramsey, que fue la persona que descubrió este asunto, pues llevan trabajando los tres, peleándose prácticamente con las instituciones. De hecho, Ansu Ramsey decía en su momento, cuando descubrió esto en un sobrevuelo que realizaba entre dos ciudades, se dio cuenta de que allí en la selva había algo extraño, ¿no? Y se plantó, sacó unas fotografías, se fue a determinadas universidades americanas y comentaba precisamente Martti Parsinen que los arqueólogos que lo veían, cuando decían que eso era en la región del Acre, en la región del Xingu, en la zona brasileña, los arqueólogos norteamericanos le miraban y decían, impossible. Es decir, es imposible que haya nada y, sin embargo, eso está ahí. Pues vamos a seguir sus pasos, sus investigaciones, esa búsqueda que puede ser fascinante de Paititi, una ciudad perdida que, bueno, de encontrarse algo dará muchísimo que hablar, como ya está dando que hablar algo que tiene que ver con un pasado más reciente y con un ajedrecista, poderes paranormales, una serie de fenómenos que se han unido todos. Ahora hemos conocido una de esas piezas de la historia que nos faltan respecto a la Unión Soviética, Rusia. Sí, yo no sé si vosotros jugáis al ajedrez. ¿Os gusta el ajedrez? Yo jugaba. Ahora lo he dejado. Yo no. Pues no sabes lo que te pierdes. Yo las damas. Y la verdad es que en los también. Años 70... ¿Juegas en las damas? Claro, juega con las damas. No, hombre, no. Eso no lo he dicho yo. Eso lo he dicho yo. Yo no he dicho eso. Bueno, pues en los años 70, los 60, 70, los ajedrecistas eran en Rusia, eran casi, bueno, era el deporte nacional, ¿no? Hasta la caída prácticamente de la Unión Soviética, hasta el año 89, la figura de Karpov, Kasparov, de hecho Karpov tiene un papel muy importante, y Kasparov, cada uno en un sector ideológico distinto, un papel como los personajes después de los grandes dirigentes más importantes del país, y los enfrentamientos entre Bobby Fischer y no recuerdo por otro lado, pero todo tenía un concepto de lucha entre grandes naciones. La verdad es que claro, porque el ajedrez fue importantísimo en esa época, en la Guerra Fría identificaba el ajedrez con la estrategia, con por supuesto todo eso, ¿no? Y quizá porque se identificaba el ajedrez o la figura del ajedrecista con sinónimo de inteligencia, del intelecto, sí. Era una lucha de cerebros, ¿no? y de los regímenes que los apoyaban. Y bueno, pues estos días Víctor Kovchnoi, que es el ajedrecista más longevo de la actualidad, el campeón ruso más longevo, el 23 de marzo cumplirá 80 años y todavía se sigue manteniendo entre los 500 mejores jugadores del mundo. Dicen que es probablemente el mejor jugador de ajedrez de la historia que no llegó a conseguir el campeonato mundial en aquella época. Publica sus memorias tituladas El ajedrez es mi vida y algo más, que aparecen por primera vez en castellano, actualizadas y enriquecidas. Y en ellas, además de contar, este hombre pasó la historia por su deserción, fue uno de los deportistas de élite, entendiendo el ajedrez como deporte de élite en la Unión Soviética de los años 70. Desertó de la Unión Soviética y se convirtió en un gran traidor para el régimen. Pero cuenta ahora muchos episodios de los que ya en algunas biografías de grandes maestros anteriores, como Boris Spassky o como Karpov y Kasparov, se ha mencionado en alguna ocasión no solo la terrible presión a la que eran sometidos los jugadores de ajedrez soviéticos por parte del KGB, del anterior servicio de inteligencia ruso, que los utilizaba en misiones de espionaje y que además, digamos que los utilizaba como símbolo, como emblema de la supremacía intelectual del régimen soviético sobre el capitalismo uh-huh. occidental, ¿no? De hecho, este hombre, el Víctor el Terrible, le menciona cómo comenzó desde muy joven a jugar al ajedrez, cómo llegó a formar parte de un equipo de jóvenes ajedrecistas en su adolescencia y en su juventud, que viajaba a otros países para participar en campeonatos, y como delegado de ese equipo, él tenía que presentar un informe al KGB después de regresar a Moscú en cada uno de los desplazamientos. Todo esto es más o menos conocido. Lo Pero sorprendente son fascinantes, fascinantes, que rodeaba a los ajedrecistas al poder. ¿Te acuerdas? Mencionó antes Karpov y Kasparov, que representaban Karpov un poco más el sistema soviético, sí, sí, clásico, sí. El comunismo, y Kasparov era un poco la apertura, estaba más cercano al movimiento de la perestroika en principio, y luego a los movimientos demócratas, y se hablaba de las luchas, de que establecían guerras psíquicas también entre ellos, y era una historia fascinante. A eso vamos, en una partida de ajedrez, no hablo ya de las simultáneas, que son una cosa completamente distinta, pero en las partidas, en los enfrentamientos de dos grandes maestros, que pueden durar horas, o sea, pueden ser días. Porque y acababan los partidos en aquellos campeonatos del mundo entre Karpov y Kasparov, cada después de partidas de 11 horas, y lo aplazaban para el día siguiente, y resulta que había habido cuatro movimientos en esas 11 horas, ¿no? Claro, es difícil si no estás familiarizado con el ajedrez, entender que se pueda calificar de audaz una apertura, o de la tensión de una partida que ha durado 8 horas o 10 horas o 3 días. Pues ha sido apasionante. Hombre, si han tardado 4 horas en mover cada ficha, ¿cómo apasionante? Pues sí. Bueno, pero en esos momentos de enfrentamiento, yo supongo que son muchas las cosas que pasan por la mente de los campeones, y quizás por eso hay un anecdotario enorme en la historia del ajedrez, ¿no? De los grandes campeones, desde los pícaros que se dedicaban a hacer ruiditos en la mesa para desconcentrar al contrario, o a carraspeos, o historias. De hecho, de alguna de estas cosas acusaban a este maestro. Pero a lo que voy, en esta biografía, se trata de un gran maestro del ajedrez, el que con todas las palabras asegura que en varios momentos de algunos grandes campeonatos internacionales, grandes maestros, por ejemplo en el caso de Karpov, que acudía, y esto sí está documentado, a alguno de esos campeonatos internacionales en la compañía de conocidos parapsicólogos soviéticos. Recordemos que en la Unión Soviética la parapsicología siempre ha sido muy mimada en muchas universidades soviéticas, mucho más quizá que en Occidente, probablemente por el agnosticismo o casi el ateísmo que se le presupone a la parapsicología como una forma de enfrentarse a lo sobrenatural desde un punto de vista no religioso, totalmente agnóstico, ¿no? Y en este caso es este hombre el que ha protagonizado unos episodios sorprendentes, realmente inverosímiles, porque en algunos campeonatos, como uno que se produjo en Filipinas, el Mundial de Filipinas de 1978, él llegó a presentarse después de acusar a varios de sus oponentes, como Spassky, de utilizar telépatas para obligarle a no hacer ciertos movimientos o para confundirle o desconcentrarle. Él llegó a acudir con la compañía de dos yoguis hindúes, miembros de una secta que posteriormente fueron acusados de asesinato, para protagonizar toda una especie de guerra, de enfrentamiento paranormal, de enfrentamiento de mentes, pero a nivel paranormal, durante esas partidas de ajedrez, de tal forma que lo que veían los espectadores, los seguidores de esos mundiales de ajedrez, era dos grandes maestros enfrentados, sin ser conscientes hasta ahora de que alrededor había toda una corte de médiums, de psíquicos, que supuestamente estaban haciendo fuerza para que sus campeones ganasen la partida. Básicamente, Manuel, me acuerdo bien de este caso, porque es muy de esos paradigmáticos, ¿no? El famoso enfrentamiento en Baguio, en Filipinas, en 1978, entre Kornoi y Karpov, ¿no? Karpov representaba la ortodoxia soviética y Kornoi quiso jugar bajo la bandera suiza porque ya se había exiliado entonces. Por eso le llamaban el terrible, ¿no? Y entonces Karpov porque había una batalla psíquica, ¿eh? Es decir, el ajedrez es una batalla incruenta, pero había una batalla psíquica, entonces Karpov se llevó a un parapsicólogo, que era el doctor Zhukov. El parapsicólogo se sienta en la tercera fila e intenta influir con sus ondas cerebrales a Kornoi. Pero Kornoi se lleva a los de la secta de Ananda Marga para que hagan lo mismo con el doctor Zhukov. Y entonces continuamente le estaba lanzando rayos cerebrales para ver quién influía a quién. Y encima, para colmo, creo que Karpov pide unos yogures y Kornoi dijo que no quería que le sirvieran yogures. No tiene por qué, porque a lo mejor hay mensajes secretos dentro de los yogures. O sea, que llegaban hasta ese nivel. Ese fue un campeonato genial, porque había intrigas políticas, había yogures, había gurúes, había de todo para intentar influir sobre uno sobre otro, porque ahí se estaba jugando mucho. Es decir, se estaba jugando la predominancia, ¿no?, del régimen soviético representado en Karpov, y el cómo había que machacar, aunque fuera de esta manera, a Kornoi para que nunca llegara a ganar este mundial. Pero es curioso que personas que se suponen esos cerebros privilegiados, como se supone, ¿no?, se identifica siempre a los ajedrecistas, lleguen a estas creencias tan curiosas. Son muy supersticiosos. Kasparov, cada vez que venía al campeonato de Linares, por ejemplo, siempre se alojaba en la misma habitación, o sea, que no le dieran otra. Y gente que siempre querían el mismo bolígrafo, o las mismas toallas, o los mismos rituales. Hablamos de Madonna y de todos estos artistas, y con sus rayos cuando iban a los sitios, y estos eran tremendos. Tienen un monográfico. Bueno, claro, las supersticiones dentro las manías de los ajedrecistas. Y no te digo de los políticos, cuidado, que solo tenemos que ver esa guerra oculta que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, entre otros, entre el gran mago Erich Jan Hanussen, por parte de los nazis, y también Aleister Crowley, ¿no?, por parte de los nazis. Es que tenemos ahí una serie de historias que está claro que cuando el poder establecido tiene miedo precisamente eso, a perder el poder, pues se agarra de lo que pilla, ¿no? Desde luego. Y los ajedrecistas no están libres. No, ni menos en este caso. Evidencia una cosa que también tiene que ver con lo que decíamos en la primera hora, es decir, es en el poder mental. Es decir, no estamos hablando aquí de supercherías, de que, bueno, esto no deja de ser una mera anécdota, ¿no? Es cuando hacían esto es porque estaban convencidos que a través del poder mental, otra cosa es que luego pues entre dentro del campo folclórico, pero el poder mental puede influir en las decisiones de otras personas, y más en un campeonato donde durante horas estás fijamente concentrado en algo, en la siguiente partida, en el siguiente movimiento, o si te vas a limpiar el sudor. Es decir, ese tipo de cosas funcionaban. Otra cosa es que luego aquí fueran aplicables, ¿no? Pero que el poder mental siempre se ha utilizado por los servicios secretos de todos los países. El de Estados Unidos, el de la Unión Soviética, eran clarísimos, pero en todos los lugares, sea público o no sea público, siempre hay como una pequeña partida de gente que dicen que tiene ese poder mental para intentar llegar a donde no llegaría, pues una prospección, por ejemplo, satelital. Para eso estaban los famosos videntes psíquicos de la visión remota, ¿te acuerdas? Claro, pero es que esto es un tema delicado. Es cierto que los servicios de información, los servicios secretos, han utilizado a videntes, a médiums, esto es verdad. En muchas ocasiones los han utilizado porque son conscientes de que muchos médiums y muchos videntes pueden acceder a información, no por razones sobrenaturales, ni sino porque hay muchos políticos supersticiosos. Aquí, bueno, se produjo un caso en la Embajada de Polonia en España por parte del CSI, del anterior Servicio Secreto Español, que utilizó a una conocida vidente para influenciar concretamente al jefe de la sala de claves de la Embajada de Polonia, que era un hombre muy supersticioso, y como cualquier agregado diplomático que llega a un país, inmediatamente es objetivo de los servicios de información, en este caso españoles, porque está en Madrid. Se buscan vías de acceso, vías de influencia, pues si es un hombre que si es homosexual, si le gusta, si emborracha, si tiene cualquier forma, cualquier canal de influencia. El punto débil, el puntito. Y resulta que a este tío le encantaban los videntes, los astrólogos, los sorteadores de cartas, bueno, pues el CSID lo que hizo fue utilizar a una vidente a la que además se le facilitaba información privilegiada para que ella le hiciese pasar por revelaciones sobrenaturales, y el tío tragó y claro, se creía, pues claro, porque las cosas que le decía esta vidente salían después en los periódicos y en el informativo. Es verdad, o sea, desde ese punto de vista totalmente racional, se puede asumir que hay un interés de los servicios de secretos por utilizar a videntes como cualquier otra cosa. Pero también es cierto que en casos excepcionales, yo estoy recordando una historia que me contó Juan Alberto Perote, que fue uno de los número uno, bueno, número dos en concreto, del CSID, el jefe de los servicios operativos de la unidad de operaciones especiales del CSID, que además conoció el mundo de lo paranormal en Rusia a través de, él era, hacía misiones de espionaje porque era un atleta de élite. La familia Perote siempre estuvo muy metida en el mundo del deporte, y cuando él entró en el CSID, bueno, pues utilizaban esa tapadera de ser un deportista de élite, de estar, quiero recordar que era entrenador del equipo de pentatlón español en las Olimpiadas de Moscú, para hacer sus cosas como espía. Y allí conoció a su traductora, era una tía muy familiarizada con la cámara Kirlian, que había tenido que ver con las investigaciones paranormales en Moscú, y esto le quedó ahí. Y cuando años después se produjo el secuestro, creo recordar que de no estoy seguro de Fuerte Galara o un secuestro anterior, un secuestro de ETA que tuvo mucha repercusión en España, fue un secuestro muy prolongado, cuando se acabaron las pistas, cuando no había por dónde tirar, llegaron a hacerse consultas, es decir, miembros del Servicio Secreto Español se fueron a la calle Belén número 6, que recordar que era la sede de la Sociedad Española de Parapsicología, a buscar a un telépata que pudiese, en un momento determinado, y hubo unas investigaciones y unas gestiones, yo he visto esos documentos, esas notas informativas del CSID, con las gestiones que hizo el Servicio Secreto Español buscando un psíquico auténtico. Y lo que a mí me contó este hombre, Perote, es que llegaron a hacerse unas pruebas con él, informales, en una cafetería de Madrid, para que él hiciese lo mismo que la CIA y el FBI le había pedido a Uri Geller que hiciese en las conversaciones de desarme entre la Unión Soviética y Estados Unidos, es decir, que influyese telepáticamente al líder del país contrario. O sea, Rosa, que sí, estas cosas pasan. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, ya sabéis, os queda unos minutillos si queréis participar en el sorteo de dos suscripciones a la revista Enigmas. Vamos ya con las consultas que nos están llegando. Martín. Pues, por ejemplo, te pregunta Manuel, José María, desde Málaga, ¿qué puedes contar nuevo sobre el Palmar de Troya? Desde la muerte del Papa, entre comillas, estuvo muy en entredicho si seguiría la secta adelante o terminaría por desaparecer. La cosa es que llevo tiempo sin escuchar nada del tema y estoy seguro que lo controlas. Pues sigue funcionando, sigue la hermandad operativa, su catedral, y probablemente... Y cuanto menos se hable de ellos, para ellos mejor, más contentos. Evidentemente, para ellos y para casi todos, mejor. Sí. Pero yo creo que probablemente el Palmar de Troya, junto con Garabandal, son los dos centros místicos o marianos o de apariciones con más funcionamiento o con más repercusión o con más interés o seguidores fuera de España que en España, porque también llegan muchas donaciones al Palmar y hay muchos... El Escorial es posiblemente un fenómeno más patrio. Más patrio, más nacional. Y que sale poco, y Garabandal creo que es el más internacional, y después igual... El Palmar. Posiblemente el más moribundo sea el Palmar, da la sensación. Porque depende de una persona... Y más patético. Más patético también, es la España más bizarra, ¿no? Por cierto, respecto al caso ese que nos han comentado algún oyente, hay más personas que no se dan posibles explicaciones a lo que pudo ser eso. Dice, si fue de noche, puede ser las luces de una discoteca, en concreto habrá discoteca Oasis, luego nos mandan imágenes de esas luces y la posibilidad de esos focos vinculados a... Recordar que dijo que en las 5 de la tarde, por lo tanto sería un caso diurno. Digo, la información, pero la foto que mandan de la discoteca también es diurna. Sí, era por la tarde. Confirmo, 5:30 de la tarde. Sí, pero 5:30 de la tarde, si es ahora, ya es de noche, casi. No. Muy invierno. Pero vamos, que la fotografía que mandan es del atardecer, con las luces, me refiero. O sea que, una posibilidad. Claro, pero 5:30 tarde ya es prácticamente de noche, hoy por hoy. En invierno, sí. No, ahora hasta las 6:30 nos oscurece. Vamos ganando. Sí, hombre, cada día ya vamos ganando, pero no ha sido ahora. Digo que es una posibilidad, sí. Mucho menos. Dice Alejandro que ha leído en un periódico acerca del cometa Apophis, que se acerca a la Tierra y que podría colisionar contra nuestro planeta en 2036, causando otro apocalipsis. ¿Qué información tenéis sobre este cometa y soluciones? Que no es un cometa, es un asteroide. Exacto. Uh-huh. ¿Y que no va a colisionar? No. Pasa antes, creo que en el 2026, no va a pasar nada, y va a pasar después en el 2036, tampoco va a pasar nada. O sea que, pero sencillamente, solo que saludamos los que en 2013 descubran que se les ha acabado el 2012, la tontería del 2012, pues dirá, bueno, nos quedará Apophis, ¿no? Aquellos con tenga edad para seguir, para luego volver a dentro de los Neo, de los objetos cercanos, ¿no?, más peligrosos, pues este es uno de los que está ahí catalogado, porque se va a acercar mucho más que cualquier otro asteroide, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a impactar para nada con la Tierra. Entonces, ya digo, de las dos aproximaciones, que digo, vale, que es el 2029 y el 2036, el 2036 es el que se acerca un poquito más y solo podría chocar en el supuesto de que su órbita fuera cambiada, que chocara antes a lo mejor con otro objeto y eso le desviara, y a lo mejor ahí podría ser. Pero tal como está diseñada la ruta, pasaría mucho más lejos que nuestra Luna, o sea que sin problemas. Fíjate, una consulta que me parece para una reflexión filosófica de horas de Nico Hall. Parece la pregunta de primeras puede sorprender, pero si reflexionamos es muy compleja, ¿eh?, la respuesta. Habla de vida extraterrestre. ¿Qué pasaría con un embarazo extraterrestre sin una luna? Claro que nos marca la duración, por ejemplo. ¿O qué pasaría con las mareas en un planeta donde no hay lunas? Porque, por ejemplo, no hay en... Parecía un coño, parecía una especie de frase filosófica, es que sabe. Es decir, que pasaría como... ¿Tienes si das una palmada con una sola palma? No. Vamos a decir, la luna es fundamental. Los ciclos femeninos, que son los que determinan los embarazos, tienen que ver con el calendario lunar, claro, y con la luna. ¿Qué pasa sin luna? ¿Cuántas cosas pasarían? Claro, si es extraterrestre. Para que no tenga satélite. ¿Qué pasa si hay dos lunas? No. Claro, pues lo mismo. ¿Qué pasa si no hay gravedad? Un embarazo en Júpiter. No, pero si no hay gravedad no hay vida. Evidentemente. O sea, entonces es imposible, porque no hay agua sin gravedad. Claro. Pero, entonces, no... claro, aquí sería, si es una persona humana la que está en ese planeta sin luna, no, me refiero a si fuera un embarazo alienígena, entonces ahí afectaría otras condicionantes. Eso puede contestarlo un guionista de ciencia ficción. Exactamente. Claro, por eso. Pero a mí me parece una consulta fascinante, interesantísima, reflexionar sobre eso. Claro, es una pregunta. Es decir, ¿tienen ombligo los extraterrestres? Porque si no tienen ombligo, entonces tenemos que cambiar prácticamente todo lo que pensamos sobre la vida. ¿El huevo y la ombligo a Adán y Eva? Ah, exacto. Es que esa misma cuestión, en cierto modo. De los ángeles, no deberían tenerlo, ¿no? No deberían, claro. Yo me voy a quedar con lo de la palmada con una sola mano. Me parece más fácil de resolver. Por eso digo que lo que preguntaba Nico Hall es muy complicada. Es en un montaje de estos de publicidad había unas imágenes muy simpáticas, porque se veía primero en un fotograma a la chica que estaba en la playa con su ombliguito y al siguiente sin ombligo. Y dicen, ¿dónde está el ombligo de la chica de la playa? Bueno, eso me parece ya influencia Photoshop. Más, ¿no? Pues hablemos de gnomos, que es lo que plantea Javier desde Alicante. ¿Alguna tradición española relacionada, vinculada con los gnomos? No. Hay un libro que se titula Gnomos, que está dedicado exclusivamente a los gnomos, solo en España, ¿eh? Gnomos es una palabra genérica, es una palabra que se inventa en su momento Paracelso en el siglo XVI, y gnomos viene de gnosis, viene del conocimiento, y por lo tanto el gnomo es aquel ser masculino de la naturaleza que conoce los secretos del subsuelo. Y a partir de ahí, pues hay distintas variantes, nombres, pero en general siempre asociados a esos espíritus masculinos de la naturaleza, a diferencia de las hadas, que serían los espíritus femeninos, y dentro de los gnomos habría una subcategoría, que son los duendes, que son aquellos que están más familiarizados con el ser humano, con las casas, y aquellos que no hay forma de quitárselo ni siquiera con aguarrás. Es decir, esos los duendes persiguen siempre al dueño de la casa allí donde vaya. Y sin embargo, los gnomos son más agrestes, más hostiles, y dentro de los gnomos estaría también la clasificación de enanos, y dentro de los enanos hay otras clasificaciones. O sea que gnomos hay infinidad, y por cierto, un cuento precioso y famoso de Becker, donde habla de los gnomos, pero del moncayo. ¿Y tienen ombligo? Y la cosa es que, como son tan escurridizos, no se dejan hacer fotografías y menos se dejan tocar. Así que siempre queda dentro del mundo del enigma si tendrán ombligo y algunos otros agujeros. Bueno, pues, si no tienen ombligo, posiblemente tampoco tengan los agujeros. O algún agujero negro. Eso va todo lo que quieras, Silvia. En esta noche de cine nos dice Andrea que qué opináis sobre el alza del número de producciones, tanto literarias, cinematográficas o televisivas, cuyo argumento gira en torno a la visión occidental de ángeles y otras criaturas celestiales. ¿Creéis que desbancará la moda vampírica, como apuntaba Laura Falcó? Es que tiene toda la pinta. Yo creo que ya acabó el fenómeno, además, de Libros de Ángeles, en cierto modo. ¿Que ya acabó el fenómeno de Libro de Ángeles o de Vampiros? Es hace 3-4 años con Ángeles y Demonios, cuando... No, date cuenta que... Ahí otra cosa es que llega a España ahora, con retraso. Bueno, pero cuidado, pero que... a nivel norteamericano ya acabó ese fenómeno. Sí, hace unos años. Hace unos años. Yo creo que son modas, como... Pero cuidado, que no hablamos de Los Ángeles desde el punto de vista de la angeología. Hablamos de ángeles caídos. Eso es lo que está ahora mismo de moda en Estados Unidos a nivel literario. Es decir, Angeology no es de hace 2 años, es de hace muy poquito tiempo y haya sido un auténtico boom. Y como Angeology hay otros tantos libros que, como es normal, vendrán exportados a España. Unos mejores, otros peores, ¿no? Pero sí, es cierto. Pero yo creo que esa son moda de ángel caído, no de ángel... Modas que siguen... No de Ángel Bosé. Cuando se produce un éxito literario o un éxito cinematográfico, pues se crea la moda de los imitadores y hay... Acordaos de Alien. ¿Cuántos Aliens se han hecho después del éxito de Alien? El otro día estaba... Alien versus Predator. Estaban dando... ¡Qué malo! No, peor todavía. Alien versus Ninja. Toma. Que es una versión japonesa que cuenta la historia de una nave extraterrestre que se estrella en el imperio de Japón y entonces los ninjas tienen que darle candela a los... O sea, pues esto son, yo creo que son modas, como ocurre. Hay que no es ni bueno ni malo. Hay momentos en que las productoras cinematográficas o las editoriales ven que un producto funciona, lo que ocurrió con la novela histórica, lo que ocurrió con las modas, y que intentan seguir a rebufo de esas modas. Y cada cierto tiempo ocurre con los ovnis, ocurre con los ángeles, ocurre con las sectas, con lo paranormal, con el espiritismo. Yo creo que son modas, simplemente. Yo creo que hay 3 modas recurrentes, es decir, que continuamente vuelven otra vez a resurgir, claro, de la nada, que son los vampiros, los ángeles y los templarios. Sí, ¿verdad? Y los pantalones de campana. Y bueno, los de pitillo. Y Egipto. Acerca de lo que hemos dicho sobre Karpov y Kasparov, nos dice Santi Castro, hay varios correos también que nos cuentan que Karpov estuvo hace muy poquito en Madrid, por ejemplo, pero sobre los movimientos, ¿no?, que decíamos, y la cantidad de horas que empleaban. Dice, lo que habéis dicho, que jugaban partidas de días y que en 11 horas solo había 4 movimientos, es totalmente falso. El ritmo de juego del campeonato era de 2 horas y media cada jugador para completar las primeras 40 jugadas. Pasado ese control, disponían de 1 hora más para 20 movimientos. En todo caso, las sesiones de juego no podían sobrepasar a 7 horas, aplazándose la partida hasta el día siguiente en caso de no haber rematado. Hoy en día, y debido a la evolución de los ordenadores, las partidas ya no se aplazan y se ha cambiado el ritmo de juego, disponiendo cada jugador de 1 hora y media para toda la partida, con un incremento de 30 segundos para cada jugada realizada. Genial. Está muy bien la información. Evidentemente existen partidas con temporizadores, con estos relojitos que tienen al lado, pero nos referimos a que una partida de ajedrez puede durar... Yo he jugado partidas de días. Sí, o sea, puedes estar el tiempo que tú quieras. No estamos hablando de campeonato, claro. Dice David Pozo, me gustaría que comentaseis algo sobre un triángulo de poder que supuestamente existe entre las localidades de Priego, Rute e Iznájar, en el sur de Córdoba. Pues ahí no es, Lorenzo, donde se producen tantos suicidios. Exactamente, es que más que de poder, casi podemos denominarlo un triángulo maldito, ¿no? Porque tiene una tasa de suicidios bastante más elevada de lo que habitualmente, por desgracia, se produce en otras partes de España. Poco más se puede añadir. Incluso hay registrados, algunos compañeros estuvieron por allí hace unos meses, en algunos lugares donde se han producido suicidios y donde aparentemente, siempre le ponemos la etiqueta de supuesto, se están produciendo supuestos fenómenos poltergeist también en estos lugares, con lo cual parece que ese malditismo innato al lugar no solo lleva a que pues la gente tome la determinación en un momento determinado de acabar con su vida, sino que incluso se producen fenómenos paranormales en este entorno. Y Fernando dice, ¿me podéis decir a qué edad se remonta la lista de gobernantes que aparecen en el papiro de Turín? ¿Es verdad que se remonta a 30.000 años? Y comenta, Lorenzo Jesús, nos vemos en Sevilla. Hasta aquí hablan en clave ya, ¿eh? Claro. Que os vais a Sevilla dentro de unos días, de unos, ¿no?, días. Uh-huh. Sí. Empiezan ya las jornadas del misterio, como todos los años. Es cuando esta semana ya, ¿no? Esta semana. Sí, el jueves junto con Carlos Canales para hablar de un tema que os gusta mucho a vosotros. Y es la primera vez que vamos a hablar de ese tema y posiblemente la última, que va a ser de ovnis. Vamos a dar una explicación global al fenómeno ovni titulada La teoría de la intrusión, una cosa rarísima que hasta nosotros nos sorprendemos, y creo que Lorenzo sí, nosotros estaremos el viernes en Cecilio, que es un lugar extraordinario, Triana, recomendable, es como una taberna del siglo XIX donde todos lo pasamos muy bien, encima hablamos de lo que nos gusta. Estaremos también Juanjo y yo a partir de las 10 de la noche ese viernes, dentro de 5 días. Exacto. Bueno, y nosotros, La Rosa, ya daremos cuenta en marzo, estamos por Gijón. Sí, sí, salimos de viaje. Salimos de viaje. Nos sacamos. Nos sacamos. Sí, como no viajamos casi. Dar una vueltecita. Por cierto, con esto del 200 aniversario del nacimiento de, o del fallecimiento de Jovellanos. Dice Pablo, como comentario gracioso para terminar, que en Alien vs Predator en la Antártida había restos de una civilización y de una pirámide primigenia. Y nos preguntan suscripción por internet para Nidmas, que si se puede hacer. Pues sí, se puede, claro, directamente escribiendo a enigmas@eai.es y ahí le damos los datos. Y busca o si no la página web. Sí, ahí y Lorenzo Fernández, Jesús Callejo, Manuel Carballal, gracias. Gracias. Escuchamos las noticias, después nos ponemos a ponernos al tanto de la actualidad, el cine con Escribano.